programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Parábolas. Están escuchando Radio C. Mi nombre es Andrés Castro Villagrana. Estoy aquí con mi compañera Dora. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, el programa pasado les prometimos una entrevista a Miguel Ángel Herrera Oceguera, que es el director del Festival Oxímoron, un festival que trabaja con la creación y la producción artística y cultural desde la discapacidad. Él es un gestor que ya tiene una trayectoria muy grande en este campo. Parte de una asociación civil que se llama Buró Cultural, la cual pues tiene los mismos objetivos que el festival y ha tenido varios talleres de fotografías para ciegos. De ahí surge un colectivo de fotógrafos ciegos de Querétaro. Y bueno, este festival ya tiene es su quinta edición, me parece, ¿verdad? Cuarta edición, porque empezó en el 2013. Le vamos a hacer unas preguntitas sobre pues lo que más, o sea, lo que como gestores nos interesa saber, ¿no? También porque es uno de los pocos festivales que se hace con esta línea de inclusión social en México. Entonces es muy importante. Hola. Hola, Miguel Ángel. Soy Andrés. Sí, Andrés, ¿cómo estás? Y también está aquí Dora, que es mi compañera del programa. Hola. Okay, mucho gusto. Saludos, Dora. ¿Qué tal? Saludos. Nuestro programa se llama Parábolas. Ok. Y es de gestión cultural y lo que hacemos es como, pues más que nada criticar un poco desde la perspectiva de un gestor, como la profundidad de los proyectos y desde los derechos culturales hasta financiamiento y todo esto. Ok. Entonces, queríamos platicar contigo porque tu trayectoria y lo que tú haces nos encanta. Hola, y bueno, como yo te dije, yo te conocí en el Congreso de Cultura de San Luis. Sí, y justo voy de camino de San Luis para Querétaro. ¡Wow! Y distante. Bueno, primero que nada, ¿cómo fue Oxímoron esta vez? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Pues nos fue muy bien, oye. Pues es un proyecto que se ha ido construyendo. Suena a un espacio trillado lo que voy a decir, pero es así, que se ha ido construyendo desde abajo. Y cuando digo que se ha ido construyendo desde abajo es que se ha ido tejiendo una red de complicidades, de amistades, de colaboraciones, de asociados para poder crear el festival. De otro modo, no hubiese sido posible. No es un festival que nazca por una política pública, por una política cultural, sino que es un festival que nace y se constituye desde el encuentro afectivo de un grupo de amigos con y sin discapacidad. Entonces ha ido creciendo paulatinamente, yo diría poco a poquito. No es un festival que haya nacido siendo muy grande, sino que nació eso, siendo muy pequeño, muy modesto, pero bueno, año con año hemos ido logrando sumar un poquito de más colaboraciones, ampliando un poquito más la cobertura y la proyección que tiene. No, pues nos parece increíble, justo porque vemos que este festival propone una alternativa justo para toda la oferta y demanda que hay en las ciudades, ¿no? A lo largo de este país. Y también sabemos que formas parte de una asociación civil, Buró Cultural. Sí. Nos gustaría que nos contaras un poquito sobre la asociación civil y cómo empezó y qué labor tiene con los talleres de fotografía para ciegos y el festival. Sí, Dora. Pues fíjate que pues empezamos en febrero de 2012 a trabajar con esta iniciativa. Al principio fue empezar a hacer unos talleres de fotografía, eso para personas con baja visión o ceguera. Y era un taller que solamente iba a durar 3 meses. No había en ese momento la pretensión ni la visión como de trabajar algo más amplio. Pero fíjate que ese taller fue tomando vida como vida propia y creciendo por sí mismo y desarrollándose por sí mismo, y fue como una bola de nieve que ya de repente nosotros no la llevábamos, sino que ella nos llevaba a nosotros. De tal modo que ahora en febrero vamos a cumplir 6 años haciendo estos cursos, talleres, de ser un taller libre, solamente un taller de fotografía libre, donde cuando digo libre es que había gente que llevaba 6 meses y luego se integraban nuevos, más adelante había gente que ya llevaba 2-3 años y se integraban otros nuevos, que le dio su primer signo vital a nuestra organización. Empezamos con el taller, fundamos la organización como un colectivo que se llama Artesano Buró Cultural. Ahora es ACE, Asociación Civil. Tenemos ya 2 años que nos constituimos como asociación civil, de 6 años que llevamos trabajando. O sea, estuvimos 4 años como un colectivo también vivo, que a veces crecía, a veces decrecía, que estuvieron unos amigos al principio, luego esos amigos tomaron otros rumbos y ahora están otros amigos, y va siendo una organización viva. Y entonces eso, el trabajo con la fotografía y la ceguera se convirtió en un programa. Ahora no solo hacemos cursos y talleres, sino que también pues fundamos nuestra editorial nos registramos como editorial para poder publicar nuestro primer libro, que se llama El Hilo Negro, que probablemente ustedes ya conocen, que pueden descargar desde internet. Oye, Miguel, y esto es muy importante y lo hemos comentado varias veces en el programa, de cómo surgen proyectos que al final tienen que detonar más cosas por sí solos, ¿no? Sí. Y en el caso del Festival Oxímoron, ¿cómo ves tú ese detonamiento posterior de más proyectos o de más iniciativas o de inquietudes que hayas surgido del mismo festival? Sí, pues mira, me voy un poquito más atrás a tu pregunta y hilándolo con lo que ahorita me preguntaba y le platicaba, lo que me preguntó Dora. Todo empezó con la fotografía para personas con ceguera o debilidad o baja visión. Y entonces, cuando empezamos a el camino de la profesionalización, porque ese es un punto muy importante. Sí, claro. El salto de la novedad, de lo exótico, de la mirada terapéutica, de decir, pues vamos a trabajar arte con personas con discapacidad. La siguiente dimensión fue decir, okay, hay que formar artistas, y no solo hay que formarlos, sino hay que difundir su trabajo, y no solo en lo local, sino a nivel nacional e internacional. Entonces fue cuando empezamos a constituir alianzas y redes con otras iniciativas, en un principio en el país, pero inmediatamente también con otras experiencias, proyectos, artistas de otros países. Y fue que se me ocurrió que debíamos hacer un espacio en la agenda, pues por lo pronto en Querétaro, para los artistas y la producción cultural desde la discapacidad. Y fue cuando yo estuve investigando muchísimo, que eso es algo muy importante, ¿no?, en la gestión cultural, y que pocas veces lo hacemos, investigando qué había de festivales, uh-huh, por lo menos en Iberoamérica, sí, de arte y discapacidad, y encontré que pues, prácticamente no había. Lo que había eran algunas celebraciones, pero no desde la gestión cultural o desde el arte, sino desde la asistencia social, la filantropía, que celebraban el Día Mundial de la Discapacidad y pues hacían algunos eventos pequeños y, digamos, sin una trascendencia artística más allá, para celebrar el Día Mundial de la Discapacidad. Entonces fue que pues tomamos la decisión de emprender una nueva aventura, que fue el festival. En el 2013 fue la primera edición, y hasta donde sabemos es uno de los primeros, o si no es que el primero de su tipo en toda Latinoamérica. Y de allí, pues imagínate, ya el festival de por sí es un compromiso muy grande, y por ejemplo ahora que pues hubo participación muy fuerte con danza en este año, esta edición que ayer terminamos, pues ya hay allí como una sinergia muy fuerte de con mis padres de familia, que pues ya nos estamos animando a comenzar algún programa de trabajo con la danza. Esto que mencionas de la profesionalización en el abismo de la gestión cultural, ¿no? Porque puede haber gestores o profesionales que se han dedicado a eso pues empíricamente, pero también están los que pues que han tenido alguna formación, ¿no? Y esta parte de formar dentro de el arte, la inclusión social y la discapacidad es un punto muy importante, porque si hay pocas posibilidades de hacerlo dentro de las escuelas de educación artística a nivel nacional, pues ahora nos enfrentamos justo con un panorama en donde no hay un espacio, ¿no?, para estos proyectos o iniciativas o personas que quieren incursionar en el arte, ¿no? Que tienen, pues sí, discapacidades. Y justo siguiendo esta línea, nos interesa saber cómo se arma la programación del festival, sabiendo que quizá hay pocas iniciativas o proyectos que lo siguen. Entonces, ¿de dónde escoger o cómo seleccionar, quizá? Claro. ¿Dónde buscar también? Sí, pues mira, eso, uno de los puntos centrales era o producciones artísticas para personas con discapacidad que fueran de primer nivel. Uh-huh. Y esa fue una decisión difícil porque hay poco en ese sentido en nuestro país. O sea, como hablábamos, la mayoría de las exploraciones que se han hecho desde el arte y la discapacidad pues son desde la asistencia social, uh-huh, o desde el enfoque de la filantropía y no desde el desarrollo cultural y artístico. Iba a estar enfocado a la difusión de producciones ya hechas, uh-huh, que la mayoría de los festivales, esa es su naturaleza, mostrar algo que ya está hecho, uh-huh, poner en contacto con un público. Uh-huh. Entonces, una parte muy importante de nuestro festival, tenemos, digamos, tres estrategias, que una es, la primera, obviamente, la difusión, mostrar cosas que se están haciendo en Querétaro, en México, en otros países, pero también la siguiente línea importante es la formación. Vamos a invitarlo a que haga un taller, si no a todos, a la mayor cantidad posible de invitados, para que también haya un proceso de aprendizaje, de enriquecimiento del capital social. Entonces, uh-huh, los talleres no solo están dirigidos a personas con discapacidad, sino también hay talleres que son para personas sin discapacidad, y hay talleres mixtos donde participan con y es siempre entrecomillado el con y sin, y siempre, uh-huh, entrecomillado discapacidad, eso lo hablamos si quieres más adelante. Uh-huh. Pero y la otra estrategia es la difusión del conocimiento. O sea, también hay gente que por lo pronto aquí en México está haciendo investigaciones, ¿no? Desde la parte académica, antropólogos, editores de libros que están trabajando el tema de arte y discapacidad, también nuestros invitados internacionales. En lo que hicimos, lo que hacemos es crear ya sea coloquios, conferencias o diálogos donde la experiencia y el conocimiento que tienen pueda ser también expandido y difundido entre comunidades más amplias, porque pues una parte muy importante es que como es relativamente un campo nuevo, esto de gestión cultural o arte, discapacidad, vimos que era muy importante pues difundir el conocimiento ya existente, ¿no? No solamente una producción cultural, una obra de teatro, una película, sino los creadores, los investigadores que pudieran platicar sobre su experiencia. Entonces, esas son las tres estrategias que hemos tomado en el festival. Y respecto a la programación, nos da mucha libertad, sí, por un lado, tenemos toda la libertad, siempre arropados y consensuado con un consejo consultivo que tiene la Asociación Civil. Digamos, el equipo de gestión, vamos elaborando una propuesta de programación, pero es un consejo consultivo el que finalmente nos da un visto bueno. No es solamente como que el gusto de Miguel o el gusto de algún colaborador, sino hay un consejo consultivo que nos ayuda a darle forma. Y entonces, como es un festival independiente, nunca está asegurada la financiación. O sea, cada año es a ver si ahora volvemos a tener o no recursos. Sí. En el 2015 el festival se canceló. No se hizo el festival porque no hubo recursos, ni el más mínimo para hacer algo mínimo. Y tampoco se trataba de hacer el festival por hacerlo y hacer algo chiquito. Un festival no es solo una serie de eventos, es algo mucho más grande. Complicidades, las colaboraciones, las aportaciones de las instituciones también, conforme vamos negociando y asegurando algunas aportaciones de las instituciones. Entonces, pues ya tenemos como adelantado con algunos artistas, algunas compañías, el poder hacer el trabajo. Les pongo rapidísimo un ejemplo. Este año que participó Anjali Dance Company del Reino Unido, pues participaron porque llevábamos 3 años escribiéndonos, yo personalmente con la directora de Anjali. Wow. Desde el 2014 estuvimos escribiéndonos correos electrónicos para ver cuál iba a ser la manera y la vía y explorando posibilidades para que vinieran a nuestro país, hasta que logramos el apoyo del Consejo Británico. Sí. En México, para que cubrió parte de los gastos para que pudieran venir. Oye, justo nos parecía muy curioso que en el 2015 no se hubiera realizado el festival, y precisamente nos preguntábamos si había problemáticas o sea, como institucionales o tensiones como en la programación, en los temas, dentro de las instituciones que dan apoyos, que al ser un festival de que parte desde la discapacidad, si había barreras o qué tan difícil es lograr eso. Pues mira, respecto a tensiones de los contenidos, y esto afortunadamente no la hemos encontrado. O sea, como que nosotros propongamos ciertos grupos, ciertas temáticas, y alguna institución diga, oye, no, llévalo más para acá. No hemos encontrado eso, afortunadamente. Hemos encontrado una gran apertura en ese sentido. Pero lo que sí encontramos de dificultades es la financiación. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que hay de fondo por ejemplo, se le pagaban a todos los artistas, o a casi todos, siempre se les han pagado honorarios y bien pagados, porque esos son artistas profesionales, y no porque tengan una discapacidad van a cobrar menos o no van a cobrar. Pero de repente sí hay como este prejuicio, esta idea de que como son artistas con discapacidad, más bien no los imaginan como artistas, los imaginan como personas con discapacidad que participan en el arte. Entonces, como tienen discapacidad, pues seguramente no serán tan buenos, seguramente no serán profesionales. Entonces, ¿por qué se les paga tanto? Si tienen discapacidad, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ha sido todo un tema de con mucho esfuerzo ir mostrando lo que se puede hacer y ir mostrando a las instituciones. Sí, claro. Sí, porque me imagino que justamente todos los patrocinios y todo, sí, todas estas vías de financiamiento, pues justamente no ven la normalidad, ¿no? O sea, no lo toman como cualquier festival cultural que podrían tener beneficios, que podrían tener, no sé, visibilización, sino que lo ven como algo benéfico, ¿no? Hasta, yo creo que puede llegar hasta esos extremos, ¿no? Totalmente, o sea, ese es el cambio de visión, ¿no? Claro. Y aquí lo ligo un poquito con los públicos y las audiencias. Hemos estado creando un nuevo público. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque así como de repente en las instituciones, en el público, encontramos esto de que de repente el público puede decir, pues bueno, vamos por apoyar a estos chicos con síndrome de Down. Cuando es completamente al revés. Exacto. Ellos nos están dando algo único, extraordinario y que impresionante, ¿no? Entonces, pues sí, es como poner las cosas exactamente al revés de cómo se están observando y pues eso nos lleva a llevar un buen tiempo en el caso de las audiencias y de las instituciones, ¿no? Por eso, pero cada vez que alguien de la audiencia se da la oportunidad de ir al festival y ver algo tan extraordinario como fueron las presentaciones de Anjali Dance Company, toda la gente que compartió en sus redes nos decía, es que mis amigos me decían, oye, ¿cómo me lo perdí? Es que no pude, pero debí haber ido. Entonces, como que poco a poco la gente se va dando cuenta de que el Festival Oxímoron es desde la discapacidad, pero eso no implica que lo que se presente no tenga una gran calidad. Y qué bueno que justo abriste esta parte del público y de la audiencia, porque nos interesa saber ustedes cómo evalúan o cómo distinguen este crecimiento de y esta información sobre los temas, ¿no? Sobre el arte para la discapacidad. Pues es todo un tema, Dora, y de repente la mayoría de los que trabajamos para el festival estamos de voluntarios o en parte de voluntarios, es decir, hasta yo creo casi que hasta este año empezó a haber como una gratificación a todos los colaboradores, un pago, si no al 100%, y empezó a haber como una retribución económica que es fundamental. No se hacía porque no quisiéramos, porque no podíamos. Uh-huh. Entonces, de repente, pues, la gestión del festival nos rebasaba para poder trabajar y sistematizar investigaciones sobre públicos. Entonces, este año fue la primera vez que aplicamos entrevista. Dos colaboradoras, estudiantes de la licenciatura en antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro, nos ayudaron a pulir un poco las encuestas, las entrevistas que teníamos y aplicarlas. Uh-huh. Ya podremos compartir con ustedes los resultados. Pero, por ejemplo, preguntábamos pues temas como, o sea, fundamentales como ¿cómo te enteraste? Sí. ¿Vienes solo? ¿No? Saber los rangos de edad, el nivel, los grados educativos, de qué zona de la ciudad tienen, etcétera. Entonces, pues es algo fundamental para conocer el público que hemos ido creando. Uh-huh. Que, o sea, partimos de cero. O sea, hubo eventos, sí. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una gran presentación de danza con alrededor de un gran poeta mexicano que se llama Kiwa Adler. Uh-huh. que es del estado de Morelos, vive en Tepoztlán. mexicano, un gran poeta que tiene parálisis cerebral, y una presentación escénica impresionante, con una gran calidad, una coreógrafa inglesa ya 2 años trabajando con Ekiwa, particularmente con la danza buto. Wow. Este estilo, por llamarlo de algún modo japonés, ¿no? Uh-huh. De danza contemporánea, y estábamos 30 personas en un teatro de 1,000. Imagínense, entonces, incluso estaban ahí algunas directivos de instituciones, y yo me sentía súper apenado, que le dije, híjole, pues ustedes nos están ayudando a traer este artista, se les pagan unos honorarios a estos artistas, y hay 30 personas. Afortunadamente, los directivos, no, Miguel, eso no es lo importante, sino echar a andar esto, etcétera, ¿no? Muy accesibles, pero bueno, sí, para nosotros de repente el sabor era muy agridulce, porque era decir, wow, tanto esfuerzo y tan, de verdad era muy bueno lo que estaba sucediendo allí, y no había público. Sí. Entonces, este año logramos un poquito tener más difusión. Por ejemplo, han entrado otras instancias no culturales. Sería, por ejemplo, los de asuntos internacionales, del municipio, turismo del municipio, que nos ayuda a pagar spots de radio, en las pantallas gigantes. Pasaron algunos videos nuestros medios asociados, el Universal y Radio y Televisión Querétaro. Por ejemplo, por primera vez, la transmisión en vivo en HD, o sea, es decir, no solo con el teléfono, sino con una gran calidad de audio y video. Nos ayudó Radio y Televisión Querétaro. Todavía no tenemos el dato exacto, pero más o menos habría unas 40,000 personas viendo la transmisión. Entonces, esa inversión en difusión, en publicidad, es muy importante para nosotros, para ir seduciendo al público. Uh-huh. y que vean que lo que se está haciendo es como muy interesante, y una oferta cultural que en ningún otro momento del año hay en la ciudad. Claro. Sí. Precisamente hablábamos de lo difícil que es, o sea, digamos, ver cumplida la misión del festival, que sería como que no fuera la excepción y que no se viera como algo sí, especial, o que fuera, sino que más bien fuera más la regla, ¿no? Precisamente dentro de estos 4 años de desarrollo, ¿cuál tú crees que ha sido el impacto, o si han podido medirlo de alguna forma, o crees que apenas están entrando como a esa fase donde pueden empezar a ver logros y a ver cómo a crecer, pues sí, el interés y nuevas iniciativas? Pues mira, sí hay una medición siempre, pero pues en términos, en indicadores numéricos, ¿no? O sea, de tantas miles de personas, de tantos eventos, tanto X número de países participantes, número de personas con discapacidad, de públicos, número de personas con discapacidad participando en talleres. Si hay como esa información cuantitativa que pues podemos compartir con ustedes, si les parece importante, o sea, que sí es una medición pues primaria, ¿no? Uh-huh. Y fundamental, sobre todo de cara a las instituciones, ¿no? Que claro, es en lo que más atención ponen. Pero hablando ya en términos cualitativos, sí contemplamos algunos puntos fundamentales y mencionaría algunos. Uno sería esto de los públicos, o sea, aunque fuera marginal, pero pudimos constatar cosas muy interesantes, como que gente de la Ciudad de México que se enteró de la presentación de Anjali y vino y fue a Querétaro a la presentación. O sea, eso, y gente de Celaya, gente de Guanajuato, de Puebla, que fueron específicamente a esa presentación escénica. Entonces, eso nos habla como de un impacto pues regional en términos de público. esa ampliación y diversificación de públicos. También creo que algo muy importante es que por lo pronto México país tiene ya el gran punto de encuentro, sí, para el arte, la cultura desde la discapacidad. Antes del Festival Oxímoron no lo había. No había en Latinoamérica, digamos. Exacto. Ok. Entonces, hasta donde sepamos, en Latinoamérica y en México no lo había. Bueno. Ahora comienzan a surgir otros eventos, como por ejemplo sobre música y ceguera, o sobre teatro de sordos, teatro de ciegos, como muy muy focalizados en un campo en particular. Nosotros no vamos sobre algún tipo de discapacidad, sobre algún campo artístico, sino es un festival de arte en toda su amplitud internacional que va cobrando importancia en el país. Eso creo que es fundamental, y eso también entonces va creando y fortaleciendo una escena y una comunidad que se ha ido articulando. El festival funge como un detonador de otras iniciativas, ¿no? De no solamente el hecho de que instituciones o personas abran su asociación civil bajo esta línea, sino que también instituciones se animen a vincularse. Pues ya son algunas iniciativas y artistas, no solo de México, sino de otros países, que ahora ya nos contactan para decirnos, oye, queremos participar. Hay artistas incluso que nos dicen, no importa que no tengan recursos ahorita, nosotros queremos ir y participar. Entonces, aquí el tema es que estamos cuidando mucho la calidad y el desarrollo que tenga cada iniciativa. Entonces, eso nos limita un poco en poder invitar a todo mundo, porque, como decimos, hay muchas iniciativas que a lo mejor llevan muy poquito tiempo y que no alcanzan todavía un punto de desarrollo pues como para estar en un festival internacional. Pero sí, se va creando una comunidad, y también el tema de que otras instituciones se vayan sumando, ¿no? Lo decíamos, de otras instituciones, instancias locales como de turismo, bueno, y por supuesto las culturales, el turismo municipal y estatal, que nos han estado ayudando, o sea, también como poder de algún modo promover la marca, ¿no? De ciudad Querétaro asociada a este valor que puede agregar el festival, pues como una ciudad pues vanguardista, accesible, como ahora lo fue el Consejo Británico, el British Council, que pues en el Reino Unido es donde más han trabajado este tema de arte y discapacidad. Entonces, pues ahora ya es un gran aliado del festival. Esperemos que continuemos trabajando con ellos y haciendo un proceso no solo de invitar artistas del Reino Unido a México, sino la idea ahora es nosotros también poder empezar a compartir allá en el Reino Unido algo de lo que se hace en México. Eso es muy importante. Y, por ejemplo, ¿de qué manera gestores culturales, artistas, asociaciones civiles, empresarios pueden unirse a este festival? Pues muy fácil, solo con que nos contacten. Siempre se necesita apoyo, o sea, hay amigos, amigos así como personas que dicen, dale, yo pongo mi coche para mover a los artistas. Hay pequeñas empresas, por ejemplo, ahora que estaba Anjali, pues una empresa queretana de turismo, descubre turismo alternativo. Entonces, pues siempre se necesita mucha ayuda. Te digo, este tipo de iniciativas no podrían hacerse sin una, pero muy grande red de apoyos, o sea, desde el fotógrafo, el que pone unas comidas, el medio asociado, el hotel que nos hace un descuento. O sea, es muy grande, ¿no?, la red que ayuda, y pues sumando será posible continuar con la misión. Entonces, pues, que nos contacten por nuestras redes sociales, principalmente. Ahí en nuestras redes sociales está nuestro correo electrónico, nuestra página de internet. Si ustedes ponen en el buscador de Google Buró Cultural, que es el nombre de la asociación, Buró Cultural, podrán encontrar allí nuestra página y todas nuestras redes. Pues no hay mejor manera de justo participar, cooperar y extender este festival a todos los medios posibles, porque creo que lo que necesitamos somos todos nosotros, pues a todo el mundo. Todos necesitamos una educación, unas cuantas palmaditas. ¿Cómo te estás refiriendo a las personas, no? Tu concepción de normalidad y lo que no. Entonces, la otra vez platicábamos, Andrés y yo, justo también en el programa, que este festival se nos hace tan importante para extenderlo justo hasta fuera del festival, ¿no? Que justo haya una demanda hacia todas las carteleras culturales de los recintos en México de incluir, ¿no? Incluir a, pues, espectáculos, presentaciones, productos, servicios de gente que está trabajando con arte para la discapacidad, ¿no? Que no solamente se quede en un... Que está así muy bien, viene Juan Pablo Villa, así muy bien. Ah, bueno, pero también tenemos esta compañía, ¿no? O sea, creo que esa es una gran labor que nos corresponde a todos, ¿no? Y como gestores también, de empezarlo a demandar, ¿no? Y empezar a crear estos otros espacios a lo largo del país. Sí, pues ahí están, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la ley mexicana, hay un pequeño apartado donde incluir en sus programaciones culturales productos o servicios generados para o por las personas con discapacidad. Y hablando de los gestores culturales, pues también yo veo este campo como todo un campo de posibilidades, todo un campo de oportunidades de desarrollo profesional para los gestores culturales, ya que está relativamente nuevo y la mayoría de las iniciativas, lo que hemos observado es que están impulsadas por artistas, por activistas. Entonces hace falta mucha gestión cultural en este espacio. Entonces yo diría también invitar a los gestores culturales, digo, así como ustedes están ahora muy interesados impulsando este tema. Qué mejor. Sí. Qué mejor. Sí. Oye, tenemos ya dos últimas preguntas nada más. Perfecto. Una es así, sin introducción ni nada. ¿Cuál crees tú que sea el valor más importante que otorgan los proyectos culturales de inclusión? Y por último, ¿cómo ves tú el futuro del festival? O sea, como si tienen una misión de las próximas 3 ediciones, o cómo ves que el contexto cambie en las próximas ediciones, o cómo están planeando su futuro. Ajá. Pues mira, hablando del valor, pues son valores, la posibilidad de explorar el extraordinario capital creativo que hay en la discapacidad. Y bueno, ya hablando de esto, la llamada discapacidad siempre ha estado cerca del arte, siempre, ¿no? Sí. Pues desde Beethoven, un músico sordo, hasta tantos artistas visuales que sufrieron algún tipo de trastorno mental, ¿no? Siempre estuvo cerca la discapacidad, y la discapacidad no es un impedimento, al contrario, ¿no? En el campo del arte, de la creatividad, esta llamada discapacidad es pues casi como un superpoder, ¿no? Y el futuro del festival pues es muy complejo, es muy cansado, es incluso un poco ingrato, les podría decir, o sea, ingrato, porque ha hay mucho, mucho, mucho, mucho trabajo de mucha gente, muchos voluntarios, y al final siempre cada año es, y ahora vamos a ver si vamos a tener fondos, vamos a ver si es posible hacerlo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es lo ingrato, pero tenemos también siempre una visión muy positiva, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahorita ya tenemos más o menos una idea hacia dónde, 2019, vamos como viendo más o menos hacia dónde puede ir el festival. De algún modo, año con año, como se va generando una sinergia, entonces ya hay iniciativas, colaboradores que o no colaboradores, gente que se ha ido enterando, que hemos ido conociendo y que no han participado, y que ya de algún modo hay cierta participación asegurada para el año que entra. O sea, te platico, por ejemplo, hay una tesis de antropología de una María Tercero, una persona de Puebla que pues se animó a hacer su tesis sobre fotografía de ciegos en México, que en gran parte fue el trabajo que hacemos, estuvo haciendo trabajo de campo con nosotros, ganó un premio del Centro de la Imagen y le van a publicar su libro. Entonces, pues, obviamente va a salir el año que entra el libro, obviamente va a estar una presentación de ese libro en el festival, ¿no? Entonces, cositas así que ya por la sinergia que tiene el festival, pues hay cosas que ya de algún modo se pueden ir previendo que van a estar programadas, pero te digo, siempre el festival sigue, va tomando pian pianito su fuerza, y ahí estaremos hacia la última semana de noviembre, como cada año. No, pues genial. Yo te quiero pedir que por favor no dejes de hacerlo. Que pues sí, la actividad que tú haces, que hace la Asociación Civil y lo que hacen en el festival es súper necesario e importante, creo. Y yo creo que mucha gente lo vería así, solo falta que entremos en contacto con ello, ¿no? Que, claro. Es justo lo que tú haces y me parece súper valiosísimo. Y pues muchas gracias por hablar con nosotros, por brindarnos un poco de tu tiempo a este espacio. Esperemos que lo escuchen muchas personas y pues que vayan, ¿no?, al festival. Claro, sí. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Andrés, Tora, por interesarse, por contactarme. Perdón, en días pasados había estado muy liado, no los había atendido. Sería padrísimo poder explorar posibilidades para que el año que entra hicieran su programa aquí, bueno, allá en Querétaro, durante el festival. No, que, sí. ¿Qué tal que hicieran alguna cobertura especial, algo así? Sí, nos encantaría. Sería fenomenal, ojalá que pudiéramos hacer algo así. Sí. Y bueno, felicidades a ustedes también por su programa y por interesarse en el festival. No, pues muchas gracias, Miguel, y pues todo el éxito, todos los caminos claros para los siguientes años y que sigamos con la misión. Perfecto, así será, Dora. Así será. Estamos en contacto. Seguimos en contacto. Claro que sí, ahí. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, pues, ¿qué opinas, Dora? Gran festival, ¿no? No, yo solo quiero que, no sé, o sea, que sí sea itinerante, ¿no? Estaría bueno que justo, pues, se extendiera, ¿no? Porque, no, o sea, yo creo que, o sea, es chamba de todos y todas. Sí, en eso tienes mucha razón, la verdad. De mandar estos espacios. De mandarlo, sobre todo. Uh-huh. Pero es que justo yo creo que, o sea, es un proceso que, digamos, el Festival Oxímoron yo creo que puede crecer ampliamente, o sea, como dice Miguel, o sea, justamente hay una oportunidad en la creación desde la discapacidad que no ha sido explorada realmente, ¿no? O sea, no ha sido visibilizada ni ha sido valorada. Sí. Entonces, se empieza por ahí, pero claro que es chamba de todos, ¿no? Sí, y justo esta parte de profesionalizar a los artistas es lo más importante, ¿no? Justo quitar este sesgo de decir, no, es que son discapacitados, ¿no? O sea, justo todas estas enmarañadas conceptuales y de prejuicios que tenemos, o sea, tirarlas a la basura por completo. Sí, claro. Y si nosotros como gestores culturales tenemos contactos, tenemos estrategias, tenemos el conocimiento para hacerlo, creo que debería ser una urgencia. Sí, sí, sí. Exigir estos espacios para que se sigan llevando a cabo estas actividades. Y son como aspectos que van hasta lo ideológico, que son, o sea, cuando los piensas realmente son ilógicos, ¿no? Sí. Es como decir, bueno, tú no puedes cantar porque no sabes inglés, ¿no? Ajá. O sea, es tan absurdo como eso, o sea, ¿no lo crees? Sí, y creo que habiendo tantas cosas aquí en la ciudad, presentándose tantas veces el condenado ballet de Amalia Hernández en todas partes, ¿por qué no hacerlo un ladito así como, no? ¿Sabes qué? Con todo el debido respeto, ¿no? Que los bailarines, los productores se merecen, claro. Pues, pero o sea, también queremos ver otras cosas, ¿no? Refrescar el contenido. Claro, ¿no? Y a mí me encantaría que artistas mexicanos salieran fuera del país en un festival estilo Oxímoron, ¿no? Claro. O sea, sí, me parece que es una línea de trabajo que primero va a ser como, claro, esto es la excepción a la regla, ¿no? Uh-huh. Pero mientras se vaya normalizando más y más, vamos a tener producciones cada vez más ricas, más diversas. Más público, como dice, ¿no? O sea, lo que nos falta es conocimiento, es todo lo que nos falta. Sí, o sea, claro. Y abrirnos, ¿no? Porque yo sí sigo repitiendo esto de que los que necesitamos, o sea, quitarnos esas cosas de la cabeza, pues somos y son también personas que pues tienen prejuicios, ¿no? Sí. Y que nunca en su vida han visto algún espectáculo o función así, ¿no? O sea, creo que hay mucho, mucho por ver, mucho que explorar y también ver la discapacidad como una posibilidad para hacer muchas otras cosas, ¿no? Como lo es el arte, ¿no? No solamente seguir la norma. Sí. Hay mucho por hacer, ¿eh? Se lo repetimos, si siguen parados nada, sin saber qué hacer de su vida. Esta es una línea muy importante. Sí, sí, muy valiosa también. Valiosa. Y creo que pues es parte de un proceso que no puedes ver al final, como dice Miguel, ¿no? Uh-huh. O sea, él jamás se imaginó estar haciendo este festival. Sí. Que empezó por un taller de 3 meses y se convirtió en una asociación civil y un festival que lleva 5 años, ¿no? Sí. O sea, en realidad no sabemos hasta dónde puede llegar un pequeño esfuerzo, que es lo que me apasiona muy de la gestión cultural. Sí. Y pues hagámoslo, ¿no? O sea, no hay nada que perder en ese sentido. Sí. Estaría muy bueno. Sí, bueno, muchas gracias por escucharnos, amigos. Gracias, nos vemos en el próximo. Nos vemos en la próxima emisión. Ojalá les haya gustado. Recuerden que están escuchando Parábolas. En Radio C. En Radio C. Escucha más para ignorar menos. Y nos vemos. Nos vemos a la siguiente. Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura.